Este programa es presentado por RIP Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos a una nueva edición de las 20 más votadas, al ranking de la radio. Como todos los fines de semana, aquí comenzamos esa cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Vamos a estar recorriendo las 20 canciones más votadas por vos, entre 40 que tenés para votar, de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Mi nombre es Walter González, quien estuvo en la presentación es Nico Alfaro, que también nos va a acompañar en varios separadores durante el programa. Musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Hoy, como todas las semanas, hay cambios en el ranking. Hoy, atención, hay 4 artistas que están abandonando el ranking. Por lo tanto, hoy hay 4 artistas que están ingresando. Además, hay artistas que están en el ranking y que tienen nuevas canciones. Y además, te vamos a presentar 6 nuevos nominados. 6 artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Así que tenemos un montón para compartir desde ahora y en adelante. ¿Te quedás? ¿Me acompañás? Disfrutemos juntos de las 20 más votadas. Ya mismo nos metemos en el puesto número 20. Hablamos de descenso de un lugar en esta semana. Ella es Nati Pastoruti. Nos hace Fue lindo, pero no de esta manera. Comenzamos el ranking. Hola, locutor, preséntame el puesto. Puesto 20. Pasaron 3 semanas, de ti ya no me quedan ganas. No le des más cuerda al reloj, sabes, ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no, no pasa nada. Y 1,000,000 de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. Quiero ser feliz con otra gente, ver otros colores diferentes. Si te quise, no me acuerdo ya. Sentir a mi corazón. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no, no pasa nada. Y 1,000,000 de flores en mi almohada. Lindo, pero no, arrancamos junto a Nati Pastoruti esta cuenta regresiva en el día de hoy, puesto número 20 esta semana para Nati Pastoruti, descendiendo un lugar en el ranking. Es decir, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 19, hoy puesto número 20. De esta manera comenzamos las 20 más votadas, entre 40 canciones que vos tenés para votar. Siempre recordá que los votos los registrás de lunes a viernes, ¿eh? Si te metes ahora a la web no vas a poder votar porque los votos sí o sí los registras de lunes a viernes. Las20másvotadas.com. Obviamente también lo puedes hacer a través de la web de la radio. A ver. Cuando quieras puedes venirte. En la casa te esperaré. Estamos escuchando. Mami, yo quiero desvestirte. Lo nuevo de Mía. Esas cositas que me hice por mensaje, vamos a hacer en serio. Como más nadie. Y pongamos hoy fecha para vernos, dejemos el misterio. Junto a Litquilla y Roger King. Como más nadie. Seis lugares descienden estas. Perdón, cuatro lugares descienden esta semana los chicos de Mía. Quedando en el puesto número 40, quedando en el último lugar del ranking. Hoy zafaron de abandonar el ranking, pero están en zona muy complicada la semana que viene. Si esto vuelve a quedar igual, lamentablemente podemos llegar a abandonar, a hablar de abandonos del ranking. Pueden llegar a abandonar el ranking. Así que si te gusta la música de Mía, recuerda que esto lo armas vos de lunes a viernes. Las20másvotadas.com. Y seguimos avanzando, dale. Ya mismo nos vamos al puesto número 19. ¿Qué pasa en el puesto número 19? Hablamos también de descensos. En este caso, dos lugares desciende esta canción. Y atención, ¿de quién estoy hablando? De Américo. Porque Américo sacó una nueva canción. Normalmente cuando un artista saca una nueva canción y ya está dentro del ranking, ahí directamente reemplaza la canción. En este caso Américo no va a reemplazar la canción. Vamos a seguir disfrutando de Señor Amante, canción que se encuentra en el ranking de la radio. Ya que esta canción que sacó Américo, sabemos que Américo es un artista de lo que es la movida tropical y no es el estilo del programa. Entonces vamos a seguir con estos temas latinos que tiene Américo. En algún momento estuvo en el ranking con No Me Enseñaste, el clásico de Thalía. Y ahora se encuentra en el ranking con Señor Amante, un clásico de Valeria Lynch. Y vamos a seguir así. Entonces, en el caso de Américo, vamos a hacer esa excepción. Y vas a seguir votando Señor Amante de Américo. De todas maneras, te invitamos a que escuches lo nuevo de Américo, que está muy bueno, a través del canal de YouTube de Américo. Nos vamos entonces. Puesto número 19, él es Américo y nos hace Señor Amante. Puesto número 19. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 más votadas, con la conducción de Walter González. Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encarcela, y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego, y beso a beso este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido, que es amarse. Uru, uru, uru, uru, uru, uru.

una oportunidad que es hora de volar. Vive hoy, tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, dejando atrás el pasado. Diego Torres, hoy nos hace hoy en el puesto número 18. Gracias a tus votos, hoy Diego Torres sube dos lugares en el ranking. La semana pasada comenzábamos esta cuenta regresiva con él. Lo escuchábamos en el puesto número 20 la semana pasada. Hoy, gracias a tus votos, entonces, puesto número 18. Hace un ratito también hablábamos de ingresos en el ranking. Álvaro Soler, que ingresaba al puesto número 24 justo antes de que empiece a tocar Diego Torres. ¿Por qué ingresa Álvaro Soler? Porque la semana pasada lo estábamos nominando. Y hoy vamos a hablar por primera vez de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. 4, en caso de empates de votos, como está pasando en el día de hoy, pueden ingresar los 5 o los 6 si llegan a empatar. Pero por lógica, y todas las semanas ingresan las 3 canciones más votadas. Así que ya mismo hablamos de nominados. 6 nominados que vamos a tener hoy. El próximo fin de entonces van a ingresar los 3 más votados por vos. Primeras nominadas, en este caso 2 mujeres. Vamos a hablar de Sofía Reyes. Saca esta nueva canción, se llama Mal de Amores, y está cantado junto a Becky G. A ver qué te parece esta combinación. Sofía Reyes, Becky G, Mal de Amores. Son las primeras nominadas para ingresar a las 20 más votadas, para ingresar al ranking de la radio. Recuerdo que yo lo conocí bailando, con cada mentira me fue enamorando, y bajo la luna llena fue que me hizo suya, fui suya. Eso es lo que pasa por hacer de buena, hombre como el que no valen la pena. Tienen que saber que si me fui fue culpa suya, fue suya. No voy a quedarme llorando sola, amiga, ponme esa rola, que nos vamos a beber. Pa'l mal de amores, tequila con canciones, que yo por él ya no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir. Pa'l mal de amores, toma pa' que no llores, que yo por él ya no voy a sufrir, te juro no voy a sufrir. Rata inmunda, animal rastrero, para contar lo malo que me hiciste me faltan dedos. Yo sé que revivir lo muerto no se puede, y el que no la paga pues la debe. Hoy es noche de entierro, sírvame 2 tragos sin hielo, algo que caliente hasta el frío que dejaste, algo que me cure todo lo que me dañaste, baby. Hoy es noche de entierro, sírvame 2 tragos sin hielo, algo que caliente hasta el frío, baby, me dejaste un vacío. Pa'l mal de amor, te dije adiós, adiós, adiós.